Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos. Tramas. Mario Benedetti, uruguayo, compañero de olvido. Continuamos en Tramas. Hoy, la contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana, con Juan Moretón. Si hablamos de los sistemas ambientales, de los ecosistemas, desde la ciudad de Buenos Aires, sin desplazarnos 300 kilómetros a Gualeguaychú, o menos, tenemos, y ya formando parte de la geografía, de las leyendas urbanas, de las fotografías propias de la ciudad de Buenos Aires, en esa especie de límite natural con el Gran Buenos Aires, a el Riachuelo. Uh-huh. Y sos un especialista, o por lo menos tenés trabajos que dan cuenta acerca del Riachuelo, y casi un caso paradigmático, titulo casi de manera textual algún trabajo tuyo, de lo que es la contaminación para una gran urbe como es la ciudad de Buenos Aires y todo el área metropolitana que la rodea. ¿Se pudo haber hecho algo? ¿Cuándo se tenía que haber hecho algo? Sí, bueno, primero, hace ya creo que 25 años que trabajo con el Riachuelo. Primero empecé un poco solo en la facultad, después un equipo bastante interesante que está en este momento formado con la Facultad de Agronomía y el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Buenos Aires. El doctor Juan Agustín Moretón fue codirector del proyecto Análisis Integrado de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo, Dinámica del Sistema y Bases para su Monitoreo y Biorremediación. Este plan, en el cual participan diferentes facultades de la UBA, museos y la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue declarado de interés regional por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1998 y 2000, Moretón dirigió la investigación Biodetección de Genotóxicos en distintas etapas de los procesos para el saneamiento de residuos peligrosos, correspondiente a la programación científica de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. Y entre el 2000 y el 2001, la de control de genotoxicidad en los residuos hospitalarios. El Riachuelo es uno de esos casos, hace un rato hablábamos de lo que empieza mal, ¿no? Este es uno de los casos que empezó mal. En realidad, cuando los españoles fundan esta ciudad, la fundan bajo las leyes de Indias, y las leyes de Indias decían que tenía que haber algún curso donde echar los desechos, y que tenía que estar aguas abajo donde se tomaba el agua para beber. Bueno, adivinen cuál es ese curso, el Riachuelo. Es decir, desde la fundación de la ciudad, ese lugar fue destinado a los desechos. Y no se liberó más de esto durante todo su desarrollo, porque muy poco después vienen los saladeros, que técnicamente lo destruyen. Hacia 1880 se está controlando la contaminación, hay un farmacéutico que controla la contaminación del Riachuelo producida por los saladeros se desplazan hacia Berisso, vienen los frigoríficos, siguen contaminando, junto a los frigoríficos aparecen las curtiembres, las industrias relacionadas, siguen contaminando, y eso va en un creyendo, hasta estos últimos años donde hay una disminución grande de contaminación porque las industrias o quiebran, desaparecen o se mudan a parques industriales donde es más conveniente operar. Pero si se pudo hacer algo, todas las ciudades han tenido este sino de un río muy contaminado, y como yo les digo a mis alumnos, la contaminación ambiental apareció después de que yo nací. Antes el medio ambiente no existía. Cuando yo era chico no existía el medio ambiente. Uno tomaba las cosas, tiraba todo donde le parecía y ya está. Ahora hay fuerte preocupación porque se ve el proyecto a futuro. Ríos europeos estuvieron tanto o más contaminados que el Riachuelo y han sido depurados. Así que se puede hacer algo desde ahora, ¿no? Hay que tratar de no mirar demasiado hacia atrás porque echar culpas es una cosa un poco fea. Pero es más optimista, en los términos que lo estás planteando, mirar hacia adelante y desde ahora plantear un saneamiento, que es una palabra habitualmente recurrente cuando se habla del río Matanza, de la cuenca del Riachuelo. Y en esas acciones, en esas tareas casi inevitables, imprescindibles, ¿cuáles podrían ser los pasos a encarar para encontrarle una solución, o por lo menos un curso de solución a este tajo que tiene la ciudad de Buenos Aires, limitando con el Gran Buenos Aires? Me alegra la pregunta del Matanza, Riachuelo. La gente se olvida que en realidad el Riachuelo es el último pedacito del río Matanza. El río Matanza es muy extenso, es una cuenca enorme, muy contaminada ya. El Riachuelo tiene concentraciones de mercurio, zinc, plomo y cromo 50 veces superiores a los máximos permitidos. La concentración de Escherichia coli es similar a la de una cloaca. La contaminación de sus aguas provoca hepatitis A, parasitosis, diarrea, infecciones en la piel y dificultades respiratorias a los habitantes de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. El relevamiento de las patologías a los pobladores de la zona, estimados en casi 5 millones, surgió de un trabajo realizado a fines de 2004 por el Comité Técnico Comunitario de Salud Ambiental del Hospital Cosme Argerich. Las enfermedades por la presencia de los basurales y el manejo inadecuado de los desechos provocan infecciones en la piel y patologías atribuibles a plagas urbanas como mosquitos y ratas, por lo que podría haber leptospirosis y hantavirus. Tramas. Nosotros en nuestro trabajo tratamos de encontrar áreas prístinas y sin contaminación y nos fuimos hacia las nacientes y no las encontramos. Las nacientes, así al oyente lo podemos ubicar y desagnar. ¿Dónde está? El Arroyo Morales, partidos de Gran Buenos Aires, bastante alejados de la zona. Estamos hablando de más de 60 kilómetros o 70 kilómetros de la capital. Y el problema allí es la cría de animales. Hoy en día hay cría de animales confinada, ¿no? Se crían pollos, pero también se crían vacas confinadas, ¿no? Y eso produce gran cantidad de excretas y demás que van a los cursos de agua y los contaminan. Hay actividades frigoríficos, hay vertido de basura, es decir, hay basurales a cielo abierto que están prohibidos. Claro. Todo eso es el Matanza que llega con esa agua contaminada al Riachuelo. Al Riachuelo desde el puente de la Noria hasta la desembocadura, en la boca. Entonces, cuando uno habla de sanear el Riachuelo, parece como si uno hablara de sanear un pedacito de un río, de un río enorme, y eso no se puede. Pero sí, hay posibilidades, cómo no. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se deben hacer. Si querés te cuento algunas de las que se deberían y algunas de las que no se debería. Claro que sí. Una cosa que no se debe hacer es tocar el fondo. Ahora estamos estudiando dinámica de contaminantes y cómo se mueven los contaminantes entre el fondo y el agua. Si los llegamos a mover, como se ha hecho en varias épocas, dragarlos, es muy peligroso. Se van a redisolver en el agua, va a haber problemas. La experiencia internacional habla de tratar de mantener ese fondo donde está y que la naturaleza se encargue de él con el tiempo. Uh-huh. Sí hay que remover los obstáculos. El río tiene prácticamente de todo allí dentro. Hay no solo cascos de barcos y muelles, sino que hay automóviles, hay material de demolición, hay pedazos de puentes, hay de todo. Eso hay que removerlo para que el agua corra. Y otra cosa que hay que hacer y que se puede hacer son procesos de fitorremediación. Así que las plantas, estamos estudiando muchas plantas que funcionan en esto. Las plantas acumulan contaminantes y después procesarlos de otra forma. Por supuesto, para esto habría que mantener la ribera limpia, parquizada, es decir, no se puede hacer con usos inmobiliarios, por lo menos inmediatamente, habría que esperar unos años. Pero es posible, se puede. No quería dejar pasar por alto algo que mencionaste cuando hablaste al comienzo de quienes están trabajando en torno a este caso paradigmático que es el Riachuelo más río La Matanza. Que es un conjunto interdisciplinario de profesionales que provienen de diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires y a su vez con la participación del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. ¿Qué es lo que aporta cada disciplina, tomando en cuenta que vos provenís de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de nuestra universidad? Es extraño, ¿no? ¿Qué hace un doctor en farmacia en medio de esto? Vamos a empezar por mis colegas. La gente de agronomía está trabajando en la parte de suelos, uso de los suelos, que es un tema muy muy importante, y cómo drenan estos suelos y cómo se mueve el fondo del río, que también es parte de un suelo muy particular, ¿no es cierto? Uh-huh. Y están trabajando también en lo que es metales pesados, es decir, contaminantes muy especiales, en particular el cromo, que se ha acumulado a lo largo de 100 años en el fondo y en las riberas del río. Están detectando metales pesados y dinámica de la contaminación, es decir, cómo se mueven estos contaminantes. La gente del Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, a través del CONICET, está trabajando en las plantas, en los vegetales. Uh-huh. En lo que también trabaja un poco agronomía, no quiero ser injusto, claro, en esto. También trabajan ellos en vegetales y en fitorremediación. El museo está trabajando en parte en fitorremediación, hay un trabajo sobre juncos muy interesante, y en parte en algas que sirven como marcadores en el curso, es decir, lo que sería el fitoplancton del curso, para usarlo en un futuro como marcador. Y nosotros en particular nos dedicamos a toxicidad, una toxicidad muy particular que es a largo plazo, que es la genotoxicidad, la toxicidad sobre el material genético que pueden tener tanto el agua como el lodo. Tratamos de controlar dónde están, por qué vertidos, cómo se podría subsanar el problema de genotoxicidad. Ahora estamos en la gran etapa de muestreo, ¿no? De tomar de muchos lugares distintos y ver qué sucede. Y también estamos controlando contaminantes muy persistentes que pueden aparecer en el curso, los que no se degradan fácil. tramasradio.blogspot.com. En estas charlas que encaramos, además de la temática convocante, en este caso es el medio ambiente y los contaminantes que operan malversamente contra ella, está también como preocupación el conocer algo más del invitado, algo más de lo que dice un currículum, de lo que dice una trayectoria profesional larga o breve, pero significativa, como es tu caso. ¿Recordás cuál fue la decisión que te movió a ingresar a la Facultad de Farmacia y Bioquímica? Creo que quieren saber si somos humanos. Algo de eso hay. ¿Por qué ingresé a la facultad? Me gustaba la química, pero no me gustaba la química pura. A mí me gustaba la química aplicada de alguna forma. Y la forma que vi de aplicación que me gustó eran los fármacos. Y terminé siendo primero bioquímico y después farmacéutico. Es un caso curioso. Porque me incliné un poco más a la bioquímica, ¿no? Y después hice farmacia y hice el doctorado en las dos. Pero sinceramente yo recomiendo como carrera farmacia, es apasionante. Hay áreas completamente inexploradas que en el resto del mundo da mucho elemento de investigación. El mar como fuente de fármacos es fabuloso y está inexplorado. Las reservas naturales de plantas que hay en Argentina son fabulosas y están muy poco exploradas. Hay mucho terreno en el área de fármacos para Argentina, para investigación, para la gente que tenga interés en la parte química aplicada. Es muy muy interesante. En tu formación, tanto en la carrera de grado como en el doctorado, hay esas figuras señeras, esos maestros a los cuales uno inevitablemente recuerda por no solamente por alguna clase, sino por algún saber, esos saberes académicos y o humanos que quedan como marcas, como huellas indelebles. Me vas a hacer quedar mal. Quién sabe, la respuesta que yo voy a dar no es muy políticamente correcta. Yo estuve en la facultad en una época muy tumultuosa, en los 70s. Uh-huh. Y en esa época hubo figuras importantes que fueron barridas primero por tener ideología de derecha y después por tener ideología de izquierda, es decir, nos quedó prácticamente nada. Así que hicimos la carrera con lo que había. Uh-huh. En realidad mucha gente muy prestigiosa se había ido de la facultad con un portazo, tanto pura y exclusivamente por razones ideológicas, no por razones de competencia, ¿no es cierto? Entonces mi generación no tiene, fue vaciada de esas figuras, ¿no? Lo que podría parecer, uno podía tirar nombres así, pero en realidad no las tuvimos por ese problema de... esos problemas que tanto en tanto tenemos los latinoamericanos, ¿no? De echar a la gente que sirve, ¿no? Un Milstein para que vaya a ganarse el premio Nobel a Londres cuando podíamos haberlo tenido en casa, ¿no? Así que no tengo una respuesta muy buena para eso, ¿no? Fueron épocas muy convulsionadas, entonces uno dice, bueno, ¿a quién nombraría, no? Así que no es fácil eso. No es fácil. No. Y es fácil, y ahora volvemos en esta especie de sobrevuelo por diferentes cuestiones, el perfil del entrevistado y la temática que aborda el entrevistado, volvemos a una de las temáticas. ¿Es fácil tratar los residuos hospitalarios? Bueno, nosotros tenemos un convenio con el SEAMS en este momento, por el cual estamos trabajando en controlar a los prestadores que tratan los residuos patogénicos del hospital. Uh-huh. Se ha mejorado muchísimo. En 10 años yo creo que el panorama es otro. Antes se tiraba la basura común, con todo el riesgo que esto implica, ¿no? Porque en un residuo hospitalario puede ir cualquier cosa, incluso piezas anatómicas. Siguen yendo en algún caso. ¿Son considerados residuos patogénicos o todos aquellos desechos o elementos materiales existentes en los estados sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad tóxica o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos y causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera? Voy a contar una anécdota que es graciosa. La gente, no voy a decir la empresa, la gente de una empresa de tanto en tanto me llama para hacer controles y me contaba un ingeniero que tienen un especialista en recolección de cosas inconvenientes que van a los basurales. Dice, por ejemplo, lo llaman de algún basural del SEAMS y le dicen, fulano, hay una mano. Entonces él va, la junta, la pone en una bolsa y se las trae, ¿no? Para que la incineren, porque el gobierno de la ciudad no permite incineración de residuos, sino procesados de otro tipo. Claro. Y a veces, si van piezas anatómicas, en ese procesado de otro tipo quedan allí. Uh-huh. Entonces el SEAMS se queja y exige que se las retiren y procedan como se debe, ¿no? Pero el proceso ha mejorado muchísimo, se ha concientizado mucho la gente, sobre todo hospitales, qué significa un residuo patogénico y por qué, y se nos está tratando muy muy bien para lo que es el estándar argentino. Se están siguiendo todas las pautas y todos los pasos. Yo diría que en eso, por lo menos, en eso hemos mejorado bastante, y los controles que hacemos indican que los equipos funcionan prácticamente en forma perfecta. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Para eliminar completamente la contaminación tendríamos que volver a formas de vida que se ubicarían en lo que es la historia de la humanidad en el siglo XII o anterior. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Los argentinos no internalizamos mucho el que el daño al ambiente sea una cosa importante. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Pero el problema sigue siendo el comportamiento social, ¿no? Tenemos todavía un comportamiento que no ha internalizado el problema de la contaminación como un problema serio. Y como un problema que puede afectar no solo a esta generación, sino a generaciones futuras. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.